alimenio. Y vos cómo bailar. Como piragua, tírate negro que no pasa nada. Conmigo tú no vas a jugar, no me llores, corre mala, bebé. Conmigo tú no vas a jugar.